¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? ¿Que dudes de vos? ¿Que te sientas menos que el resto? ¿Que no sientas orgullo de lo que sos? ¿O de quién querés ser? ¿Que dejes de besarte? ¿De enamorarte? ¿Que te calles? ¿Que no te muestres? Quieren que no hagas lo que haces. Que tapes esa cara, que te saques esos pelos, que nadie se acuerde de vos. Que no llames la atención, que no seas diferente, que te apagues, que te escondas. ¿Sabes qué? Tu odio, tu envidia, tu inseguridad no me van a parar. Lo siento, hater, lo que no te gusta de mí, a mí sí.